van a dar en la chola un saltenazo. Dormirás en el terrazo y vos si es que tienes suerte, porque hay doñas que son fuertes, que tiran a uno a la calle y sin lujos de detalles te montan tremendo paso y al otro día hasta el gato se niega a saludarte. Pero qué malo es querer a una mujer que sea celosa. No.